Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio. Hoy en un día tan especial, un 26 de marzo que para muchos es el preludio de la Semana Santa, el Viernes de Dolores, que ya tiene en las calles de esta ciudad varias hermandades procesionando y haciendo su cumplido recorrido por sus barrios. Es Viernes de Dolores y desde Voces del Misterio queremos hacer un programa especial. Un programa especial que va a formar un todo con el próximo programa del Viernes Santo, porque vamos a dedicarlo a misterios de la Semana Santa o a misterios que están relacionados con la Semana Santa de Sevilla o la Semana Santa en general, misterios del cristianismo. Y ha sido el equipo de Voces del Misterio el que decidió un buen día, preparando este programa, pues hablar de diferentes hechos en torno a nuestra Semana Santa, esa Semana Santa sevillana que despierta tantas pasiones, pero quizás desde un punto de vista nunca contado, que es el del misterio en el interior de sus hermandades. De ello vamos a hablar hoy en Voces del Misterio, pero también vamos a tener nuestra aldea irreductible en un programa especial. Y para comenzar, ¿qué mejor forma de hacerlo que con las cosas que ocurrieron tal día como hoy? Nuestras efemérides. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 26 de marzo en la historia, un Viernes de Dolores en la historia. Porque tal día como hoy, un 26 de marzo de 1668, Inglaterra tomó el control de Bombay en India. En 1713, España y Gran Bretaña acuerdan que solo la segunda puede negociar con esclavos en América. 10 años más tarde se ejecuta por primera vez La Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach. En 1799 Napoleón captura Jaffa en Palestina. Y en 1812 un terremoto destruye las ciudades de Caracas, La Guaira y San Felipe en territorio de la actual Venezuela. En 1827 fallece Ludwig van Beethoven, compositor alemán. Y en 1845 España reconoce a Venezuela como nación soberana e independiente. Años más tarde, en 1895, el rey Alfonso planta un pino en Madrid que da comienzo al festejo anual de la fiesta del árbol. Y en 1899 el arqueólogo alemán Robert Gottwald descubre las murallas de la antigua Babilonia. En 1903 se funda el Atlético de Madrid. Y en 1911, ya entrado el siglo XX, nace Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense. En 1924 se funda otro club de fútbol, el Club Atlético Paranaense, de Curitiba, en Brasil. Y en 1929 el avión español Jesús del Gran Poder aterriza en Bahía, Brasil, tras realizar un vuelo sobre el Atlántico de 6.745 kilómetros. En 1953, el doctor Jonas Salk anuncia su nueva vacuna contra la polio.

quien se ve acompañada igualmente por la claridad de los ojos de la Virgen de la Consolación de la Sed, del imaginero Antonio Dubé de Luque, sustituyendo ese verde esperanza por ese celeste de los cielos sevillanos para los ojos de su dolorosa. Hay otra curiosa historia en torno a la hermandad de los estudiantes. Es de aquellas que a uno le impone andar. Nazarenos de negro luto y pertinaz penitencia que veneran la imagen del Cristo de la Buena Muerte. Otra de esas obras cargadas de barroquismo y calidad expresiva de las que Juan de Mesa dejó constancia. Sin embargo, durante mucho tiempo se dudó de la originalidad de la obra de este crucificado. Sin embargo, entre un mar de dudas se iba a despejar en el año 1983. El Cristo de la Buena Muerte era trasladado para el quinario anual desde su sede en el rectorado de la Universidad de Sevilla en la calle San Fernando hasta la iglesia de la Anunciación, seguido de fieles devotos que iban realizando este solemne traslado, cuando a todos le causó sorpresa y pavor comprobar cómo al Cristo se le desprendía la cabeza del cuerpo. La consternación fue grande y más aún las lágrimas de quienes acompañaban al Cristo por las calles de Sevilla. En el periodo de restauración, el crucificado denotó otra nueva sorpresa. Fue llevado a cabo por Francisco de Arquillo Torres, que se encontró en su interior con un documento que decía así: Ego Fesi Johannes de Mesa, anno 1620. Y con otro documento más que dejaba constancia de la finalización de la obra el 8 de septiembre de 1620. Y es que el 13 de marzo de aquel mismo año, de 1620, en la casa profesa de la Compañía de Jesús de Sevilla, el jesuita Pedro de Urtiaga contrataba los servicios del insigne imaginero cordobés. Aquel encargo quedaba por escrito y decía así: dar hechas y acabadas dos imágenes de escultura, la una con Cristo crucificado y la otra con Magdalena abrazada al pie de la cruz, de madera de cedro y con la estatua y estatura normal humana. Aquel contrato entre Juan de Mesa y Velasco y la Compañía de Jesús con sede se guarda hoy en la Facultad de Bellas Artes. Y es que si hay un personaje cuya gubia ha dado a Sevilla su ser, ese Juan de Mesa y Velasco, oriundo de tierras cordobesas, que lo vinieron a ver nacer en el año 1583. Aprendió su noble oficio y su arte junto a otro maestro, Martínez Montañé, que fue un estudioso y sus obras están cargadas de realismo y expresividad. Dicen de Juan de Mesa que pasaba mucho tiempo estudiando y observando a seres humanos vivos y muertos, para aprender a conocer sus movimientos y disposiciones, para luego plasmarlo en su imaginería sin igual. Muchos lo llamaban el imaginero del dolor, y con dolor esta ciudad que tanto recibió de él vio cómo se le apagaba la llama de la vida en 1627, con solo 44 años. Su tumba se encuentra en la iglesia de San Martín, que guarda en su interior otras curiosas historias. Y otra curiosa historia de lo que es la Semana Santa de Sevilla la pueden encarnar personas que aún habiendo nacido lejos de esta ciudad sienten sus tradiciones como suyas propias. Y no vamos a referirnos a ningún anónimo ciudadano del mundo, que también tendría cabida, sino a un periodista y un comunicador querido y admirado en estas latitudes. Hablamos del popular Iñaki Gabilondo, ya que siendo director de Radio Sevilla, cuando su primera mujer enfermó de cáncer, quiso mandar una rosa a cada una de las imágenes de Virgen de Semana Santa, rogando en la nota que se adjuntaba que fuera cerca la misma del paso. Algo normal, por otra parte, que no era ni el primero ni el último en hacerlo. Las flores son oraciones mudas en las cofradías, solo que por aquel entonces el hermano mayor de Santa Marta, Manuel Otero Luna, pensando junto al prioste, ideó que fuera bajo la mano del Cristo de la Caridad, junto en la vertical de la misma. Aquel año nadie, ni siquiera Iñaki, sabía el porqué de esa colocación, pero a partir de esa fecha apareció una nueva leyenda sevillana, que era la que decía que era la última gota de sangre de Cristo que hacía florecer una rosa al caer aquella gota de sangre sobre la tierra. El detalle gustó, y desde aquel año la hermandad seguía poniendo cada lunes santo una rosa debajo de la mano del Cristo de la Caridad. Pasados los años, y tal vez por un artículo de Antonio Burgos, Iñaki Gabilondo, ya viudo, se enteró de aquella rosa que fue en principio la suya. Desde entonces, todas las Semanas Santas acude por las mañanas junto a su segunda mujer, sevillana también, por cierto, a depositar un ramo de rosas, ahora 2 docenas al pie del paso del misterio de Santa Marta. Asimismo, se han incrementado su vinculación, hasta el extremo de ser hermano, con la hermandad, siendo su meditador en el año 2001 y formando parte del patronato de la Fundación Santa Marta desde la creación de la misma. Esa rosa lleva hoy es llevada todos los años por el hermano mayor de turno a algún hermano enfermo, generalmente el que peor se encuentra, siendo momentos muy emotivos. Y así el nudo se le hace a uno en la garganta, al sevillano, cuando habla de este paso sevillano, de solemne caminar e impresionante conjunto artístico, que lleva un detalle al que todos conocen ya como la rosa de Iñaki. El misterio de la Hermandad de Santa Marta destaca también por su indudable calidad, el expresionismo de sus imágenes, Cristo muerto sobre el regazo de su madre. El Cristo de la Caridad y el misterio en sí es obra de Luis Ortega Bru en el año 1952, excepto la Virgen de las Penas y la imagen de Santa Marta, que son obras de Sebastián Santos de entre los años 1950 y 1958. Es un misterio único de la Semana Santa, que recoge a dos dolorosas en la misma escena de la pasión. Verlo surgir entre la neblina del incienso es impresionante. Otra obra del gran imaginero sevillano Juan Martínez Montañé, nacido en Alcalá la Real el 29 de diciembre de 1568, por tanto sevillano de adopción, y su calidad artística de observación también le hacían tallar obras de pavoroso barroquismo. Casi toda su obra es de carácter religioso, aunque quizás pocos conozcan de él que en 1635 realizó un busto de Felipe IV en barro y junto a un retrato ecuestre del sevillano Diego Velázquez serviría para la posterior obra de Prieto Tacca de la estatua de hoy del rey que conocemos y encontramos en la Plaza de Oriente en Madrid. Algunos lo apodaron como el dios de la madera, y aunque sería difícil destacar algunas de sus obras, por la incuestionable calidad de todas ellas, valgan las imágenes de la Virgen de la Estrella o de la Encarnación, o la siempre conmovedora imagen de Jesús de la Pasión, como buenos ejemplos de todo ello. Martínez Montañé falleció en Sevilla víctima de un brote de peste que asoló la ciudad en 1649. Era el 18 de junio. Sus restos fueron vistos junto al carro con otros muertos que iban caminos de la fosa común en Extramudo, cerca de lo que hoy es el Parlamento de Andalucía, el ya conocido por nosotros como Hospital de las Cinco Llagas. Precisamente, cuando entregó la imagen del Nazareno a la Hermandad de Pasión, se le encargó en el año 1616, todos quedaron asombrados por el prodigio escultórico de aquella imagen. El propio Martínez Montañés se le ponía a ver por las calles de la ciudad en Semana Santa, tratando de contemplar su obra por las callejuelas y bocacalles. Dicen que el escultor, extasiados, llegó a decir de él: solo le falta hablar. Quizás cual aquel Miguel Ángel Buonarroti que le pedía a su recién esculpido Moisés aquello de habla. Cuentan sobre la imagen del Nazareno de Pasión que, siendo visitado por el arzobispo de Sevilla Antonio de Spuig y D'Ameto, se acercó al señor y dijo: observo un fallo. Todos le miraron porque sabían la barbaridad que estaba diciendo aquel religioso. Observaron al obispo de arriba baja y las caricontecidas caras de sus compañeros, pues argumentó y rebajó aquel comentario: observo un fallo. Y añadió: le advierto la falta de respiración. Aludiendo a la perfección de la obra de Martínez Montañé. Era todo un halago. Si alguien osa robar una reliquia de una iglesia u objeto de culto o sagrado, tiene que saber que tras de él puede pesar una terrible maldición. Así es como le sucedió a nuestro siguiente protagonista. En 1421 apareció en la cometida de las obras de la iglesia de San Martín una caja de plomo con una reliquia en su interior. Se trataba de la espina de la corona de Jesucristo, una presunta espina. El acontecimiento conmocionó a la ciudad

She slides off sides, no flag, she's wide. And suddenly I'm caught in the high tide. She's a walking homicide, drive-by, super spy, high five. She's a KGB undercover dragonfly. My flight, no strings, it's a green light. Full time, free fall, yeah. And I say, ooh, yeah, it's alright. Don't you wait up for me to call. Show her my gold mine. Yeah. Caroline. Caroline. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y hemos llegado al final, de Voces del Misterio. De este Voces del Misterio especial de hoy, Viernes de Dolores, de hoy 26 de marzo del 2010. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Trabajamos por y para el oyente del misterio, el oyente de Voces del Misterio, aquí en Radio Betis, en el 89.6 de la FM. Y queremos desearle y queremos de corazón hacerle llegar nuestros mejores deseos para esta Semana Santa. Para esta Semana Santa en la que la lluvia no haga acto de presencia y podamos disfrutar de esta nuestra Semana Grande. Nos veremos el próximo viernes, el Viernes Santo, en otro programa especial que no debe perderse. Hasta entonces, muy buenas noches, sean felices y disfruten de Voces del Misterio y de la Semana Santa de Sevilla. Muy buenas noches, en nombre de Jordi Fernández, Jesús García, Jorge Medina, Alberto Luis Fernández y este que les habla, José Manuel García Bautista.